Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Buenas noches y bienvenido a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros un programa distinto, que hemos titulado Adivina la cabecera. Y Davinia, que está aquí a mi lado, os va a explicar de qué va Adivina la cabecera. Bueno, son cabeceras y películas. A ver, nos hemos retado, Noemi y yo. Hemos dicho, a ver quién sabe más de películas, series, a ver quién a partir de unos segundos descubre cuál es. Y bueno, pues ahí vamos. Vamos a ver qué nos sale aquí entre esta señorita y yo, a ver quién gana. El reto es que Davinia ha buscado por su cuenta un montón de canciones y de música referentes a películas, series, de lo que yo le llamo humanos, ¿no? De actores de imagen real. Y yo, por mi cuenta, he preparado las cabeceras y las intros de distintos dibujitos, pero de series de animación. Entonces, bueno, pues creo que comienzo yo, ¿no? He ganado yo, sí, en sí, Clara O'Cruz. Pero bueno, antes de nada, está el chat de Onda Terral. Si quieren escribirnos ahí, si quieren acertar, que vamos a estar al loro, ¿vale? Y también en Instagram, que estamos en Doblame Mucho. Si nos queréis mandar algún privado para que lo sepamos, os estamos viendo y oyendo, ¿vale? Sí. Así que bueno, sí, empieza Noemi. Venga. Venga, que seguro que me las sé todas. Yo creo que voy a perder, pero bueno. Que tú eres más friki. Dale al play. No soy friki, ya verás cómo las mías te van a gustar. Venga, vamos por el primer reto. Le doy. A ver, a ver. Hasta ahí puedo. Hasta ahí puedo contar. O sea, ¿me llamas a mí friki? ¿Me lo quieres poner difícil? O sea, la primera de la frente. A ver. Tía, he tenido no que sé, rebuscar. Vosotros, los oyentes, que si habéis adivinado o no. Seguro. Seguro. Yo reconozco que a mí me pilló en una edad un poco mala. Pero... Y a ti pues también. Mira, yo... Venga, lánzate, a ver qué se te ocurre. Jo, pues si es una edad mala, tendrá que ser pues las que no hemos visto. La claro. iCarly, o yo qué sé, la de Inazuma Eleven, o yo qué sé, porque no se me ocurre más, o los Pokémon Go and Direction. No lo sé, me rindo. No, ha fallado. Primer fallo. Juez, apunta. Primer fallo de Davinia. Es la cabecera, la intro de Digimon. Es una franquicia japonesa que comenzaron con una serie de videojuegos en el 97 y ya luego, bueno, pues hicieron la serie de televisión en el 99. Y claro, pues nos cogió a nosotras en una edad un poquito más mayorcita. Así que nada, sí. he rebuscado y la primera. Has rebuscado, eres muy mala. A ver. Venga, a ver yo qué me pones. Preparado. A ver, te he preparado esta. Buah, conozco la canción perfectamente, pero no tengo ¿y? Ni idea de en qué película sale esa canción, tía. Bueno, vas bien, al menos has dicho película. Sí, es de una peli. Pero, y tiene que ser noventera. Sí. Esta que cantaba, no me acuerdo cómo se llama esta tía. Sí, sé la canción que es. No. Claro, te la acabo de poner. ¿Te rindes? Además, ¿te rindes? Para mí es de la época de Ghost, de Patrick Swayze, de esa época. Seguro pero... que nuestros oyentes lo saben. Seguro, seguro. No tengo ni idea, tía. Revélamelo. Para mí, a mí me eso me nace que sea de esa época, de Ghost, de... Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a dar una pista. Estoy totalmente equivocada. Sí, es de esa época, pero se ha hecho una película ahora con el mismo protagonista. Además, ahora tiene 60 años el protagonista. Unas gafas de aviador, te va llenando la cabeza de... ¿No? ¿Te rinde? No, estoy más liada, cabrón. Pues empieza a cero. ¡Top Gun! ¡Ah, Top Gun, tía! Sí. Es que hay películas que he visto hace demasiado. Tom Crash. No bueno, la recuerdo. A ver. Bueno, venga, 0-0. Vamos, venga. Secretario apunta ahí el fallo. 0-0. Vale. 0-0. Vamos con la siguiente cabecera. Te la pongo yo, ¿eh? A ver. Vale. Solo hasta ahí. Sherlock Holmes es el único especial. Sherlock Holmes. Como él no hay nadie igual. ¡Oh! Mini punto para Davinia. Efectivamente era Sherlock Holmes. Una serie que seguro que tú también te tragaste igual que yo cuando eras pequeña. Y, Sí. Y nada, bueno. Como molaba. Pues sí. Mini punto para ti. Sí. Me toca. Venga, ¿seguimos? Te toca. Dale caña. Bueno, esta es de reconocer que me encantaba levantarme por la noche. Mira que ahora de mayor me he vuelto... una cagueta, porque no me gustan las películas de miedo ni nada de miedo. Pero he de reconocer que Expediente X y la voz de Fox Mulder de Lorenzo Beteta me enamoraba. Mm. Me tenía enamorada y me gustaba mucho en esa época todo el misterio de que habrá más allá. Así que esta es la cabecera de Expediente X. Punta y mini punto para la señorita Noemi. Bueno, menos mal que ha acertado algo. Yo pensaba que no iba a acertar nada. Bueno, ya vas a acertar contenta. Más de las que piensas. Yo no he sido tan cabrita como tú. ¿Vale? Yo bueno, oye, que te puedo hacer los Holmes, tía. Que no. Vale. Bueno, pero la primera de los Digimon es jugar fuera de juego, ¿eh? O sea. Esa es. Eso era un punto psicológico. Ahí no me ha pillado, ahí. No tenía ni sobrinos, ni hijos, ni tenía la edad para verla. Era la época de no dibujos. Pero bueno. Bueno, vamos a por el siguiente. Me toca. A ver, atenta, abre los oídos, ¿eh? Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros. El pequeño de Ataca siempre irá con ellos. Vamos, ¡Oh, los tres mosqueperros! Sí. Pues mira, no sé si serían del mismo dibujante, pero Sherlock Holmes y los tres mosqueperros me resultaban muy, muy iguales. ¿Sí? ¿Puede ser? Uh-huh. No lo sé. No, porque... Siento curiosidad. Bueno, yo te invito a que la vuelvas a ver y descubras la diferencia que hay entre una y otra. D'Artagnan, uh-huh. Lo que está es basada en la novela de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Ay, qué bonitos eran. Pues sí, eran, tía. Muy bonitos esos dibujos. Ese y el otro, el de Sherlock Holmes. Ay, qué época. Bueno, me toca. Venga, te toca, vale. Abro yo los oídos. Venga. Silencio en la sala. El ojo del tigre, esta era de esta de... Ay, sí, le gusta un montón a mi seño de Zumba, Silvia. Que siempre digo, no, esa no, por favor, porque nos hace sudar un montón. sí, que boxeaban. subiendo Rocky. Unas escaleras. ¡Rocky, ¡sí! Rocky, Rocky! ¡Rocky Balboa! ¡Rocky! La ha acertado, bueno, bien. Lo ha acertado. Oye, muy bien, llevo? Noemi. Llevo pues dos, ya, ¿no? Vamos empatados. Te voy a ganar. No sé, yo tengo ahí mis ases en la manga. Qué fuerte. Bueno, voy a ponerte esta. Sí. Lo que no sé es si nuestros oyentes estarán acertando, seguro que sí. A ver esta. ¿Quién es capaz de acertarla? Venga. Os vamos leyendo en el chat. Venga. Venga, que me remango, a ver. Venga, atención, orejas abiertas. Pista, necesito pista. Me has dejado mucha canción, pero necesito pista. Te he dejado 30 segundazos, ¿eh? ¿Nada? Necesito pista. Nada. No vale. Sé. Esta también nos pilló un poco fuera de edad. Es del año 94. Si lo sé. ¿Del? Del 94. Ya había dejado las muñecas bonitas. Y claro, es una serie que en nuestra época, pues nosotras veíamos más otro tipo de serie. Merlot Place. Claro. Sensación de vivir. Entonces, bueno, yo en el 94 todavía era muy niña, tú ya eras una muchachita. Yo ya. Bueno, no sé si es horario protegido, ¿no? Bueno, por si acaso bueno, pues, no lo decimos. Yo ya estaba en otra época, yo ya pensaba, yo las Barbies las había dejado. Yo aquí en esta época creo que empezaba a jugar con las Barbies. Bueno, tampoco te tires tanto el pistón. No. Bueno, en el 94 tenía yo 11 añitos nada más, ¿eh? Bueno, seguías con las Barbies, pero no las habías cogido, ya las llevabas un tiempo. Ya llevaba con ellas un tiempo. Ya empezabas a notar cosas raras en tu cuerpo. Pero... nada. Y no y seguro que no la veías. No, esta serie no la veía yo, ya te digo yo que no la veía. La he descubierto buscando cosas. ¿Te rinde o qué? Sí, me rindo. Venga, no hagas más perder el tiempo. Me rindo. Se llama la serie Gárgolas. Y es una serie del 94. Que lo que nos cuenta es que la historia de un grupo de gárgolas que se despiertan después de estar un montón de siglos petrificadas en Nueva York. Y bueno, pues con la ayuda. Ah, en Nueva York, yo pensaba que era en Notre Dame. Está ambientada en Nueva York. Y bueno, pues con la ayuda de un joven detective llamado Elisa Maza, pues luchan contra villanos y protegen la ciudad, en fin, y hacen sus peripecias. No la he visto, he buscado solo información. Si muy alguien bien. Me puede dar más datos, yo encantada. Pero bueno, sí, las gárgolas al fin y al cabo, pues lo que intentan es proteger la ciudad y punto, ya está, fin. Venga, te toca, Davinia. Te voy a poner... No seas de tu pueblo. No, yo no soy tan mala como tú y lo vas a ver. Venga, now this a ver. Is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. El príncipe de Bel-Air. Es el príncipe de Bel-Air. Eso es lo que veíamos tú y yo en el 94, no las gárgolas. Hombre, claro. No gárgolas. A ver, muchacha, pues esto sí. Es lo que veíamos tú y yo en el 94, no las gárgolas. Bueno, en el 94 no me acuerdo, un poquito más adelante, ¿no? El príncipe de Bel-Air, pues no recuerdo de qué año es el príncipe de Bel-Air, pero ahí es cuando Will Smith dio su pedazo de salto a la pantalla y nos dejó a todas y a todos encandilados con su baile, con su risa, con su gracia. Y... sí. Y bueno, y Carlton a mí con su Carlton, con la L. Carlton. Con su baile espectacular, la sí. verdad que nos encandiló a todos, ¿eh? Yo creo que al planeta entero, porque era una serie graciosa, eso tenía su chispita, ¿no? Porque como que él venía de la calle y los otros eran unos pijos ahí revenidos. Sí. Estaba guay. Bueno, bueno, punto para mí, ¿eh? Punto para ti, luego te quejarás. Venga, te voy a poner una facilita. Mamá, Te voy a poner una facilita que te estás quejando mucho. Venga, de esta creo que te voy a poner muy, muy pocos segundos, ¿eh? Dos o tres segundos solo. Ya, es la de Willy. Que se me van las letras. Pero si la he acertado antes de que empezara la música. Hombre, hombre, es que ya. Buah. Además, bueno, la gente no nos puede ver, pero yo estoy viendo a Davinia y ha hecho así la mano como un círculo, como que la bola del mundo daba la vuelta. En el antes de que empezara la música. Es que te he visto con el dedo, digo. Digo, la tía lo tiene ahí grabado a fuego. Y tanto, y tanto. Pues bueno, sí, bueno, a ver si es que ¿qué hacías a las 5 cuando salías del cole? Pues mira, la serie... Pues mira, pues te voy a contar un detalle de esta serie. Y es que se emitió por primera vez en el 83. O sea, que yo no había ni nacido, ¿vale? Yo nací en ese año. Yo no tenía ojos cuando la serie... nació, o sea que somos hermanos, tenemos la misma edad. Grifo, ese caballero, ¿eh? Y me acuerdo de Rigodón. Rigodón, sí. Era muy gracioso. Y Kiko, con este acento andaluz que iba a ir. Andaluz. Sí, le pusieron acento andaluz. A Rigodón era francés y el otro era un caballero inglés. A ver si adivinas esta canción. Voy a pasar a la siguiente. ¿Vale? Ven. No. La que tengo esta no, te voy a poner la siguiente. Pero no seas mala. No, porque es que si no, no me da tiempo a llegar a las que me gustan. Yo no he visto eso. Mira, es una serie que ha tenido más... se ha visto con más éxito... a posteriori, aquí en España, cuando han venido ya todas estas plataformas, que en su época, porque yo creo que ninguna apostó por esta serie. Y los actores son muy famosos, son cómicos muy famosos, es una comedia. Dios, no tengo ni idea. Es de. Creo que transcurre desde el 2008 al 2014 o algo así. Tiene varias temporadas. ¿Y ahora está teniendo éxito? Sí, está teniendo éxito y hay gente que la está viendo ahora, incluida yo, que no sabía de su existencia hasta hace relativamente un año. Ah, amiga, o sea que tú no sabías de su existencia y pretendes que lo sepa yo. A ver, la que me está poniendo dibujos del 94. Esto es una mano armada, ¿eh? O sea, la que me está poniendo dibujos del 94. Te he puesto dos. Te he puesto dos de cinco. Y yo por una que no te sabe, bonita... Una que no. Que no, la primera que no tampoco me la sabía. Bueno, no sé cuál, venga. Cuéntamelo y si. Se llama The Office. Pues no la he visto, tía. No, pues te la The pierdes. The Office no la he visto. Te la pierdes. Pues me la apunto. Es muy tiene buena. Tanto... Tiene unos puntos que te sale. ¿Y de qué va? ¿Que es cómica? Es una oficina, entonces está este, el Michael Scott, que es el jefe de la oficina, que está más para allá que para acá y tiene unos puntos que te cagas. Y luego tienes también, hay uno que es otro comercial y entonces es muy, muy histérico con todo. y luego también está otro que se ríe de él, que está enamorada de la recepcionista, y al principio con la recepcionista está con otro de almacén, y luego al final pues se enamora del chico que estaba enamorada de ella. Bueno, todo muy, muy chulo y tiene unos puntos increíbles. Pues no la he visto, me la apunto para empezar pues, a verla. Sí. Y te va a enganchar. Ay, vale. Pues bueno. Pues esta la he fallado. Secretario. Un, dos, apunta. Tres, un, dos, tres. Pues llevamos. ¿Cómo vamos? Tres de cinco. Tres de cinco. ¿Las dos llevamos tres puntos? Tres puntos de cinco, sí. O sea que seguimos empate, ¿no? Sí. Venga. Vale, venga, te voy a. Vamos. Me toca. Te voy a poner algo. Venga, a ver. Es que esta es muy fácil. Venga, vamos. Le doy, ¿eh? El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado... Ah, ¿eso es lo Fraggle Rock? Fraggle Rock. Claro, me pones la intro de la intro, o sea... Hombre, claro, si te ponía del tirón... Pena, Fraggle Rock... Lo ibas a adivinar. Tenía que poner principio. Pues mira, la de Willy Fox la has adivinado con el mundo dando vueltas. Sí. En el que estaba diciendo el nombre de la productora. O sea que no te quejes, tía. No, ¿sabes? Por un momento estaba pensando en Érase una vez la Tierra. Me he quedado ahí, no sé por qué la voz me ha venido recuerdos de Érase una vez la Tierra. Puede pues que no, tenga eran conexión. Los Fraggle Rock. Eran los Fraggle Rock. Aquí en España se estrenó en el 87. Yo ya ahí, bueno, creo que algo entendía. Por lo menos mamá y papá diría. Y sí, es verdad que me gustaba. Estaba la princesa Basurilla, que me encantaba. Incluso, bueno, fíjate la imaginación que yo tenía y que tengo, que para mí olía mal lo la princesa Basurilla y todo lo... Sí. lo ay, ¿cómo se llamaban? Que era como una especie de trolls, ¿no? Así feos, grandes. Y como unos trolls, eso. Mm. Y recuerdo que es que a mí me olía mal. Mm. Sin oler mal, sin poder oler la tele, a mí me olían mal. Sí. O sea que era una serie, para mí, fantástica. Punto para Davinia. Punto, venga, tía, pórtate venga, bien, porfa. A ver. Pórtate bien. Es House. Muy bien. House. Es House. Es House, sí. Ja. Digo, espérate, necesitaba un poco más. House. Recuerdo las letras y House. Este doctor. Qué buena serie. Ay, me encantaba. Y fíjate, el Gregory House, con lo viejuno que parecía, lo atractivo que podía llegar a ser a veces, ¿eh? Verdad, ¿eh? Y las malas pasadas que nos juegan el cerebro, ¿eh? Sí. Algunas veces, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y coincidí, y hablabas antes de Expediente X, que estaba Lorenzo Beteta, la uh-huh. voz de Mulder, de y aquí, vuelve, y es la voz de James Wilson, el que luego también sí. pues tiene una muy buena amistad con House. Y... Sí, el mejor amigo de House. Sí. Bueno. Yo creo que era al final el único que lo comprendía, ¿eh? Sí. Porque los demás no lo soportaban. Desde luego, tú pones a esa persona en la realidad y es que un marginado total. Pues sí, no. Vámonos, Miriam, con ni a tomar un café ni loca. No, al final no. O sea, no harías nada con él. No, te pondría enferma, o sea, no podrías dialogar, todo te lo daba la vuelta. O sea, tú decías que esto era negro y al final te lo decía. Al final acabas viéndolo blanco como él. O sea, no... Gente. Y al final así te detectaría el lupus, seguro. Luego todo era lupus. Creo que no se ha sabido más de lupus que de esa serie. Verdad, en la gracias vida, a esa serie, sí. Hombre, está bien porque hizo visible esa enfermedad, o sea que genial. Bueno, pues te toca la última. Pero yo me lo estoy pasando pipa, así que venga, te la pongo que nos quedamos sin tiempo. Venga. Abre los oídos, atenta. Y te luchadora, hay que ser así. A ver, no lo tengo seguro. No sé si es Ranma 1.5. Ver, ¿sí? Es Ranma. Es Ranma 1.5. Sí. Yo iba a decir 1.5, sí. No, 1/2. 1/2. Sí, no sé si era Ranma 1.5 o algo así. Sí. Efectivamente, tía. Estaba con la duda porque a mí me encantaba. Sé que la he visto. Sí. No he sido una súper seguidora de esta serie de pequeña, pero sí la vi. Cuando estuve buscando canciones dije, ostras, esta serie se me había olvidado totalmente de la cabeza. No, esa la tengo presente, sí. Sí, era un chico que tenía una maldición y cada vez que se ponía en contacto con el agua, pues se convertía en chica. Sí. Entonces, había varios personajes en la serie que tenían también esa maldición. Su padre se convertía en su parda, sí. Me parece, sí. Sí. Esa, junto a Candy, Juana y Sergio. Tenía ahí unas cuantas que me gustaban. Bueno, venga, que nos quedamos sin tiempo. Dale, a ver, pero por favor, que sea la siguiente, la que tocaba. Vale, yo he jugado limpio y he puesto la que tocaba. Digo, mira, es que si la sabe, no, la sabe, no si puedo, no nada. Puedo, porque esta me encanta. Esta me encanta y no puedo. Venga. Esa guitarrita no tengo ni idea. Y estoy in love con su protagonista. O sea, lo reconozco. No, no puedo. O sea, TikTok lo sabe que estoy in love con su protagonista. Y todo el rato me saca fotos de él y vídeos de él. Y no puedo más. Estoy in love, pero total. También su bien. Voz es la de Lorenzo Beteta. Más pistas no te lo puedo dar. Es de un videojuego. Ahora es una serie. ¡Ah! La de que sale Eli de Last of Us. ¡Sí! ¡Ah! ¡La he acertado! Con 1000 pistas, pero la he acertado. ¡Muy bien! Es que tía, te la tenía que poner porque es que estoy in love con Pedro Pascal. ¡Ay! Es que hasta TikTok lo sabe. ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Lo he acertado! ¡Muy bien! Mira, pues la tengo que ver. Ay. El videojuego yo reconozco que me da miedo. No da mucho miedo. Yo pensaba que me iba a dar más miedo y no da mucho miedo. Y es que, ¿no? Ay, no da tanto miedo. No, mira que yo soy muy cagona, pero no da miedo. No, y además... No da miedo. No. Y el prota está para verla, entonces. El prota, a ver, no es que digas es que es súper guapo, ¿no? Como algún actor de los de ahora, jovencitos, pero viene muy bien y te gusta mucho porque tiene una sonrisa, una mirada y vale, pues cariño. Me la apunto. Bueno, entonces, tía, que nos vamos de tiempo. ¿Cómo ha quedado? Venga, resumen. Venga, empate. Tenemos que hacer un... Hay que hacer el desempate. Tenemos que hacer un programa de desempate para el final de temporada. Sí. Si nuestros oyentes nos escriben y nos lo piden, lo vamos a hacer. Y si no nos lo piden, lo vamos a hacer igualmente. O sea que... También lo vamos a hacer. Porque nos hemos quedado aquí unas cuantas, madre mía, las que tengo yo aquí. Y viendo tu estilo, a lo mejor empieza a jugar sucio. ¡Qué fuerte! Bueno, no podemos ni despedirnos casi, así que nada, nos vemos, nos oímos el próximo jueves, oye, con Dóblame Mucho, y nada, no sé si quieres decir algo extra, Davinia. Pues que el Dóblame Mucho de la semana que viene es muy especial, y está dedicado a Bob's Burger, ¿vale? Y tenemos una sorpresa. No sé si la desvelaremos. ¡Ay, ha venido alguien! ¡Calla, Bob! ¡Ah, calla, linda! Bueno, pues nada, chicos, nos oímos el próximo jueves. Besitos. Dóblame Mucho, besos. Adiós. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti.